dice que somos mejor. El más chulo, el paquito, el más chulo, más que amor, ya hemos llegado. Somos los que ya hemos llegado. Somos los que somos los cicatriz. Vamos a mucho beber y más nos gusta fumar. A la chica de volver, nos gusta vacilar. En los bares de la zona siempre piden frío. Se nos nota la cara cuando no hay bacalao, ya hemos llegado. Somos los que ya hemos llegado. Somos los que somos los cicatriz.